Salvador Camarota, con todo el sabor, ahí vamos. Mucho más dulce que el caramelo es tu sonrisa al amanecer. Mucho más dulce que dulce caña es el aroma que condensada, qué rico, poquita azucarada, me diste un beso en la madrugada, mi cafecito no supo a nada, besitos de leche condensada, qué rico, poquita azucarada, besitos de leche condensada, qué rico, poquita azucarada, después del beso la vez pasada, hasta la miel me sabe ensalada, besitos de leche condensada, qué rico, poquita azucarada, besitos de leche condensada, qué rico, poquita azucarada. Besitos, de leche condensada, qué rico, poquita azucarada, besitos.